El brillo de su ausencia. Llega al atardecer con su cartera, viste de oscuro, calla por los codos. Mi modo de querer sin malos modos rezuma savoir-faire a su manera. Siempre estamos de acuerdo en casi nada, novicios de un oficio de difuntos. Entre su soledad y mis asuntos no hay más resquicio que la madrugada. Ni nos fían el pan con cicatrices, ni permuto el bombín de mi amuleto por el terno de tuit de su prudencia. Antes de que la aurora eche raíces, abusa con excusas de cateto del brillo hipotenusa de su ausencia.